www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 368ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Frío intenso en algunas ciudades, calor que derrite el pavimento en algunos lugares, y nosotros comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes desde la María Tijuana. Los saluda el pirata y su amigo señor Lagarteja. Hola, Radio Receptores, amigos. Estamos realmente listos y preparados para encarar esta especie de miércoles que algunos escucharán el jueves, que otros nunca escucharán, y que esos son la mayoría. Así sí, que miércoles. Por las minorías, vamos, señoras y señores, en los controles de la nave presentamos al excelentísimo Capitán Vinilo. Ah, tiene una medalla nueva. Sí, y ya que tiene medalla nueva y todo eso, presentaciones con aplausos. Porque tenemos shows de chistoretes y cosas así como muy alegóricas y con gente muy excitada. Así que, con ustedes, el Capitán Vinilo. ¡Grande, Capitán! Gracias a los marineros, en este caso neozelandeses, que han venido para hacer la función de aplaudidores oficiales de la María Tijuana. Por otro lado, tenemos a la bellísima, a la hermosísima, a la casi nectaria muda. ¡Diga! Sí, sí, aplausos, pero no, porque menos mal que está la gente de seguridad ahí tratando de que no se abalancen, por favor. Y con ustedes, damas y caballeros, ni más ni menos que el más trabajador de toda la nave, exactamente estoy hablando de ti, el Mico. ¡Grande, Mico! No queda nadie en la María. Aplausos son para ti. Estamos esperando a la prima de la muda, pero no la vamos a presentar porque todavía no han llegado. Así que intentando conexiones también desde aquí para con el planeta Tierra. Ajústense los cinturones, el vértigo está por empezar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patear la encina. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Complicado y aturdido, como dirían los pericos, estoy por aquí dando vueltas con muchos mensajes, así que vamos a empezar. ¿Qué le parece, señor Lagartija, con los que nos escuchan por primera vez o por lo menos con los que... Ah, sí, demos la bienvenida. Confiesan eso, ¿no? René Monzón dice, no mamen, en serio, ¿cómo dicen mamadas? Soy de Mexicali, México, y es la primera vez que los escucho. Te estarás cagando bien de calor, René, ¿no? Hemos creado para eso. Sí, en estos momentos estoy haciendo como que trabajo y prefiero escuchar el programa. Ah, perfecto. Es que trabajar con ese calor realmente es inhumano, damas y caballeros. Aquí tenemos a alguien que dice, hola carnales, nos vamos un poco al sur desde Mexicali y nos insertamos directamente en el DF. ¿Por qué uno no llega al DF? Se inserta directamente ahí, esquiva un par de... Se inyecta DF, Distrito Federal Mexicano, Capital de México, dice, hola carnales, y la neta, está bien chido su programa. Sigan así y me laten un buen, y me laten un buen, no sé, saludos. Sí, bueno. Dice, le latimos un buen, saludos al pirata que tiene una voz chidísima, dice, les mando muchos besos, María José. Bueno, chidos tus besos. Esos María José, sí. Y te los retornamos, con la misma pasión que tú nos los das. Aquí tengo a Alan Loco. Alan Loco dice, ¿de dónde será este amigo? Ah, del Estado de México. Hola, Alan. Sí, dice, les mando saludos desde Toluca, Estado de México, y que sepan que me ha encantado su programa y ha sido la primera vez que los escucho. Esperamos que continúe así, Sí, que nos siga encantando, que o sea, por lo menos los sigas escuchando. Sí, sí, sí, así como una especie de adicción. Esperemos que no sea lo grave de mucha gente que lo escucha el primer programa y dice, ¡oh, es fantástico! alucinante, es lo mejor que escuché en la vida. Y el segundo ya dice, no, esta mierda, siempre lo mismo, chao, no me gusta más. Cuestiones que andamos por aquí también con otra gente que se va sumando. Aquí lo tengo, ¿qué pedo, cabrones? Dice, es la primera vez que escribo a su programa. Este no es la primera vez que escucha, sino la primera vez que escribe. Ajá. Solo escribo para felicitarlos por su pinche programa que está de poca madre. Quiero decirles que yo también soy de Tula, Hidalgo, México. Soy tuleño. Y se ríe locamente, ¿no? Y dice, no es cierto, solo era un albur. Entonces los mexicanos que escucharon esto deben estar riendo con él. Él ríe y nosotros no entendemos el albur, pero nos reímos igual con él. No importa, eres tuleño. Eres tuleño, dice. Soy del Estado de México y mi pregunta filosófica es la siguiente. Pero no es una pregunta filosófica, tiene que ver con gentilicios. Y está muy bien, dice, ¿por qué si soy de México me dicen mexicano, pero cuando me preguntan cuál es tu estado, yo respondo México? Y me dicen, ah, entonces eres mexiquense. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Por qué no me dicen lo mismo, mexicano? Si a los de Michoacán, estado, le dicen michoacanos. Y yo soy de México, estado, y me dicen mexiquense y no mexicano. ¿Qué pedo? ¿Cuál es el motivo? El motivo natural de esto son los gentilicios. Claro. Porque así es la forma natural de ubicarte. Porque si él es mexicano, así de donde, el estado de México. Ah, entonces eres mexicano. Y así seguimos, hasta como el cuento de la buena pipa. ¿Se acuerda de ese cuento de la buena pipa? Que venía alguien y uno mayor decía, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa, chavalito? Y tú decías, sí, quiero que me cuente. No, no dije, sí, quiero que me cuente. ¿Quieres que te cuente el cuento? Y terminabas arrojándole así algún vaso en la cabeza y diciendo, viejo hijo de puta, que no me cuentas el cuento. Así que, bueno, por ahí... Es como un laberinto de espejos. Un laberinto de espejo de gentilicios. Gentilicios es el adjetivo con el que se califica a la persona nacida en determinado lugar. Entonces los del Estado de México son mexiquenses y los nacidos en mexicanos son chidos y mexicanos. Y le mandamos un abrazo grande. Así que arriba México, cabrones. Por aquí ya no tengo más gente nueva, por lo menos que no se acredita como nueva. Tengo gente ya muy vieja, muy vieja por aquí. Nos vamos a ir a California, donde va a dar comienzo una especie de show estelar del chiste. Hoy tenemos chistes, pero para tirar... por doquier para tirar para arriba y empezamos así. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, mis voladores de Papantla. Continúa de esta manera. Se ha quedado desde ayer. Hola, Manu. ¿Cómo andas, Manu Briseño? Estoy tirando la hueva. Ahí está, correctamente. Dice, aquí reportándose desde el mismo infierno, Manu. Y digo esto porque las temperaturas en estas tierras han estado encabronadas. Llevamos 2 semanas en que las temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados. ¡Ay, caray! ¡Wow! Y no se puede hacer nada afuera, pues. Bueno, te derrites, sí, lógicamente, ¿no? Dice, solo sentir ese aire como el horno caliente. Se te quitan las ganas de hacer cualquier cosa, verdaderamente, ¿eh? Dice, bueno... Sí, ni de hueva. Sí, ni pa' hueva, da, porque te tiras en la cama y está todo pegajoso, todo pringoso, y te metes adentro del refrigerador y la luz no te deja dormir y eso es un asco. Bueno, está del carajo traer los calzones siempre sudados, dice. En fin, solo quiero agradecerles. Yo recomiendo para los que están en altas temperaturas la utilización de boxers, que son los calzones tipo pantaloncito, ¿verdad? Que hace así como que haya un refrigerio. Yo recomiendo túnicas. Directamente, ¿no? Túnicas y depende por dónde anden, ¿eh? Pues sí, tenemos, en Estados Unidos. Sí, sí, sí, la comunidad hispana de los Estados Unidos. ¡Manu, tú no! Sí, no quiero ver a Manu Briseño. Es que encima con la cara ya que tenemos. O sea, digamos que no son escandinavos nuestros amigos allá de Estados Unidos. No lo quiero ver a Charlie Corkin con túnica diciendo, bueno, y tratando de dar explicaciones. Así que mejor no la túnica. Es por el calor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hasta que dicen por el calor, ya bueno, fue. Los quemaron, ¿eh? Bueno, está del carajo, dice, bueno. Van a sentir mucho más calor. Dice, solo quería agradecer agradecerles que me hayan movido el número 8 en las listas de popularidad, y la primera página de la foto de los oyentes. Sí, la primera página de la foto de los oyentes es general. O sea, prácticamente no hay posiciones ahí realmente, ¿eh? Sí. Lo que pasa que es así como una cosa que hemos... Crespo ha tenido menos posiciones. Esta B8 liderando, sí. no se puede con él. Dice, aclaro lo de hablar cagado, que algún oyente nos había dicho, hablan muy cagado los argentinos. Dice, mencionaba Oscar Paul en el programa 362, les digo que es la manera mexicana de decir que hablan de una manera peculiar, chistosa o diferente. Bueno, me retiro, no... Ah, peculiar. Peculiar. Dice, bueno, me retiro, no sin antes decirles que si tiene tele, ahí se ven. Aquí tengo al amigo Merol. Hola, Merol. Heavy Merol. Dice, ¿qué pasa, hijos de su mamá? Les saludo desde México, les traigo un chistorete de animales porque le gustan al puñal del pirata. Sí, es verdad. Sí, no, es verdad una mierda. Puñal eres tú, cabrón, ¿eh? Ah. Que yo, bueno, pero me gustan, sí, los chistes de animales me gustan mucho. Dice, estaba un día un león, que es el rey de la selva, ¿verdad? Sí, es verdad. Dice, y pidió que no le trajeran frutas duras, porque al que le trajera frutas duras se las metería por el culo. ¡Oh! Dijo, león encabronado. Bueno, después de un rato, todos los animales le traen sus frutas al rey. Y se forman para dárselas. Le toca la ardilla, que le lleva nueces. Entonces el rey se enoja y le empieza a meter las nueces por el culo a la ardilla. Ahí, la ardilla sufriendo así. Dice, bueno, entonces ahí, muy enojado, ¿verdad? Pero cada vez que le metía una nuez, la ardilla se reía, ¿no? Así se ríen las ardillas, ¿verdad? Sí. Cada vez que le metían... Sí, bueno, era una ardilla y se reía cada vez que le metían una nuez. Dice, ¿por qué te ríes, ardilla? ¿Que no te molestan las nueces en el culo? Y contesta la ardilla, sí, pero es que el chango trajo cocos. ¡Oh, Toto! ¡Qué mala onda, ¿verdad? Mico, claro. Tú siempre metiendo la pata. Mico, claro. Sí. Ah, no, dice que la intención era metérselas en el culo al león, pero el león es complicado. Pero el coco es duro. El coco es muy duro. Ay, dice, está perro. Quería blandos. Cocos blandos. La parte adentro del coco. ¿Qué quería el león? El león quería fruta blanca, frutas blandas. Digo, no blanca. Quería blanca, quería decir. Estaba como sacado el león. Bueno, oye, perros, quiero más historias de Nino Elefante, maquillaje de pandita, pero Merol, dice. Tendremos nuestra historia. Sí, no sé qué maquillaje de pandita y qué carajo dice. Bueno, hola, excelentísimos, vino borracho, Al Capone de Culiacán, México. Ah, como siempre. Dice, bueno, tripulantes de la nave, espero y estén súper bien. Les mando una pregunta para el señor Lagartija. ¿Por qué cuando nos quemamos la boca con la comida, dice Al Capone, siempre se nos pega en el paladar? Porque el paladar es un atraedor de calenturas. ¡No, me diga! Sí. Todo lo caliente tiende a irse para todo el paladar. Todo lo caliente tiende a irse al paladar o el paladar tiende a buscarlo. Ajá. Pueden dar esta explicación a sus novias, por ejemplo, que a lo mejor se resisten a la comida caliente y dicen, no, todo lo caliente todo lo tiene caliente, que ir al paladar. Sí. Sí, a lo mejor hay chicas que dicen, no, a mí caliente. Y a veces se va de mambo y está muy caliente y bueno. Y sí, y se pega automáticamente. Se pega. Es como cuando dijo usted lo del imán de puto. Es como el imán de puto, pero este es de caliente. Es de caliente. Bueno, saludos a todos y una patada de cariño en el trasero del pinche Mico. Saludos al Capone desde Culiacán, México. Aprovechamos para saludar a toda la gente de Culiacán, México, que está cercana al Capone, porque al Capone los ha contagiado a todos y todos escuchan el programa prácticamente. Oh, perfecto. Así, sus compañeros laborales y todo eso. Y estoy buscando por aquí porque por aquí tenía una niña que escucha el programa y que viene así como contagiada por al Capone. Se llama y ya no la tengo por aquí, pero bueno, en cualquier momento la encuentro. Vamos con otro chistolete. Ya que estamos con chistolete. Quería un día antes de que el mundo se desintegre, dice Timo, viajar a la Argentina y conocer a la banda de metal Leviatán. La conocemos, la banda de metal Leviatán. Doble bombo, todo quilombo, una cosa de locos. Dice, para que me autografiaran mis discos. Ajá, es el que ha comprado los discos de Leviatán, y lógicamente. Dice, desde coger a cuanta mamacita vieja bien buena, dice. Argentina se me atravesará en el camino, y por último me gustaría ver cómo... Bueno, no es que Argentina se le atravesará en el camino. Ah. Iría a coger a cuanta mamacita bien buena argentina de nacionalidad se le atravesará en el camino, ¿verdad? Perfecto. Dice, y bueno, y por suerte me gustaría ver cómo se desintegra el mundo desde su programa. Estaría, ¿no?, en el programa mirando, mira, sí. Ay, mira, a lo mejor somos los primeros antes de integrarnos, digo, ¿no? Bueno, por cierto, te mando un saludo a Javier Carlos Pereira y a toda la banda Leviatán. Y dile que estoy a la espera de su siguiente disco, El Tercer Llamado. ¿Será el tercer disco de Leviatán, El Tercer Llamado? Si no, seamos coherentes, porque El Tercer Llamado y es el quinto disco está mal. Y si es el segundo, nos estamos anticipando. El Tercer Llamado será el próximo disco de Leviatán, todavía no sale, o por lo menos no le ha llegado ahí al amigo Timo. Dice, dale un beso en la boca a la moda de mi parte. No puedo hacer eso, amigo. Dice, y una mentada de madre simultánea entre tú y el señor Lagartija, aunque sea con la mirada, ¿eh? Señores, un chiste. ¿A quién? ¿Al mico? ¿A quién? Al mico me parece que quería que lo... No, amigo, carajo. No, pero él devuelve las mentadas. Bueno, Pepito siente una protuberancia. Espero que no me sorprenda este chiste, por favor. Pepito siente una protuberancia y va y le pregunta a su mamá. ¡Ay, oh, Dios mío! A ver, espérenme. Mamá, que tengo un chingón en la casa. Ah, sí, sí, bueno. Mamá, mamá, que tengo un chichón en la cabeza. Pues lo tienes desde que naciste, hijo. Lo que pasa es cuando ibas a nacer, a tu papi le dieron ganas de hacer el amor. Y como tú venías de cabeza, te hizo el chichón con su cosa. Pepito se queda pensando y responde, qué suerte que venía. Vamos con otro chistorete, Timo, gracias. Saludos y hasta pronto. Si sigue escuchando Leviatán, arriba el heavy metal. Quiero saber absolutamente todo lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, veamos. Primero la Tierra se enfrió. Luego vinieron los dinosaurios, pero se hicieron muy grandes. Así que murieron y se hicieron petróleo. Luego vinieron los árabes y compraron Mercedes-Benz. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El chorizo, parte de una parrillada completa. ¿Ah? Sí, se ha comunicado y dice, primero que nada, dice, primero que nada, feliz cumpleaños. Bueno, chau. Para mí. Gente educada, calculo que sí. No, debe haber sido para usted, señor Lagartija. Ah, así bueno, que, es muchas esa, gracias. Entró porque estaba de paso, iba a hacer unos trámites al banco, y se ve. Dice, sí, sí, dice, primero que nada, feliz cumpleaños. Bueno, chau. Dice, se retiró de pocas palabras el hombre y así nos agrada. Un abrazo grande, chorizo. Dice, mi nombre es Lucas, es la primera vez que nos conectamos. Estamos con Adriana al almorzando y escuchándolos en la oficina. ¿Es un programa de televisión? Dice, sí. Es ¿Almorzando con Adriana? Almorzando con Adriana. Escúchame, ¿qué onda con Adriana? ¿Es tu novia, tu esposa, es tu secretaria, es tu amante? Es no, tu es nada, la conductora del programa. Ajá, yo lo, una compañía de trabajo. Dice, escuchando en la oficina, relajados están. Ajá. Se empezaron así, ay, me quitaría las bragas, o estas medias me molestan. Dice, queremos escuchar música, dice. Gracias, saludos desde Argentina. Gracias. No ponemos no música, música, Lucas. No, empiecen a tocarse con Adriana y van a escuchar música ustedes mismos. Ay, qué lindo está esto. ¿Cómo les va, mis amigos virtuales? Soy Sid, otra vez chingando para preguntarles si el niño elefante ha venido a México. El niño elefante está en México. Sí, está en todas partes. No va a ningún lugar y está, ¿no? Verdaderamente. Dice, porque el fin de semana me encontré a lo que parece ser el niño elefante comprando piratería en el DF. Además, organizando una manifestación en plena calle principal al Zócalo de la ciudad. Sí, por los derechos humanos. Dice, claro, provocando un tráfico y molestia entre los automovilistas. Y bueno, cuando el niño elefante estaba a punto de irse de la ciudad, dos asaltantes le quitaron todo lo que llevaba, incluyendo la energía. A la mierda. ¿Cómo le han robado la energía? Claro, y hasta la que llevaba de reserva. Dice, por favor, sé que esto es imposible, pero quisiera saber si era el niño elefante o en realidad era una copia de los mexicanos crearon y que son muy expertos en eso. Ah... ¿Hay muchas copias mexicanas? Sí, hay una especie de niño elefante pirateado. ¡Qué terrible! Saludos al pirata, señor Lagartija la moda y al habla mierda de Mico. Y aprovecho este mensaje... sí, responde, ¿no? Y aprovecho este mensaje, le quisiera hacer una pregunta al señor Lagartija. ¡Venga! ¿Por qué los gringos putos hijos de la chingada tienen el sarcasmo de desinfectar? Yo me he preguntado esta cosa también. Hay muchos de los que están del otro lado deben estar preguntándose esto. Se lo preguntaron alguna vez cuando vieron a algún condenado a muerte. Porque encima eso se televisa, se le hace una especie de publicidad, ¿verdad? Nos dice, ¿por qué los gringos putos, hijos de la chingada, tienen el sarcasmo de desinfectar la jeringa de un condenado a muerte? La desinfectan porque quieren que el condenado muera de lo que ellos quieren que muera, y no de una infección. Oh. Claro. Así, porque así. Claro, si yo te quiero matar con la inyección letal, no es para que se te infecte la herida y toda una mierda, y luego te agarre una gangrena y quizás te tenemos que cortar el miembro donde te inyectamos y te es salvas. Es por cuestión de poder. Es cuestión de poder. Qué cosa maravillosa esto, verdaderamente. Es una pregunta realmente alucinante. Bueno, ¿estos pendejos se creen Dios o tienen humor negro? Yo creo que tienen un humor negro muy particular para con los demás y aparte, ¿no? Posdata, viva el sexo, las drogas y el rock and roll, ¿eh? Como rezaba un viejo tema de música, decía el sexo, rock and roll, ¿no? Sexo, drugs and rock and roll. Hola, gurises. Leyendo un texto, han hecho que mis sentimientos más recónditos me emerjan cual ave fénix de la ceniza. Bueno, este es el misionero. Sí, sí, que pide. Preso. No, sí, debe estar preso. Estaría bien para la sociedad que el misionero pase unos días tras las rejas, ¿eh? Quizás hasta unos años, diría. Encontraron no sé cuántos kilos de cocaína en México. Sí, no. Encontraron no sé cuántos kilos de cocaína en México y la culpa es del misionero. No, ahora, de la marihuana que encontraron en Misiones, la culpa de algún mexicano. ¿Marihuana? Sí, es la marihuana. Pero no importa, lo que sobre ya saben. Bueno, igualmente aquí está nuestro amigo que se queja. Cuando entra al chat dice, ¿por qué no lees mi mensaje? ¿Por qué no lees mi mensaje? Ajá, una puta de cabaret. Y entonces, bueno, dice, leyendo su texto y los sentimientos más recónditos, y encima me manda media carilla, sabiendo que tenemos 854 mensajes de que el gurí este es de confianza, así que apura. Ayer aprendí en el chat, porque el chat sirve para muchas cosas, no es nada más pendejada de decir, ah, culo, teta, no. ¿Ya aprendió? Es un chat muy especial, a decir algunas palabras en guaraní. Un amigo peruano, un amigo paraguayo, puede haber un peruano que hable guaraní, pero generalmente no son los paraguayos ahí en la tierra guaraní los que hablan guaraní. Que incluso, creo, no equivocarme, si hay algún amigo paraguayo escuchando en estos momentos, que es obligatorio en la escuela primaria, ¿eh? Aprenden el guaraní, está muy bien porque es una manera de conservar sus raíces y su cultura. Ñamembí quiere decir hijo, ¿no? Y si usted lo combina, por ejemplo, con alguna cosa, aprendí a decir, sí, hijo de puta de Ñamembí puta. En realidad puta se debe decir de otra manera. Pero por ahí andaba, ¿no? El amigo misionero sabe bastante de guaraní. Y está el famoso Rojaijú, que es teatro. Rojaijú, ahí está, eso es te amo en guaraní. Bueno, pensando casi una fantasía, no me interesa esto, que sigue con la fantasía, ¿qué le pasa a este cagao? Ah, dice, no, está así, romántico. Es así, no está romántico, se simuló algunas situaciones y en caso que te sorprenda el fin del mundo, ¿no? Usted está en el baño, por ejemplo, forzándose para que satisfactoriamente excretar esa necesidad que lo angustia. De repente un temblor, el cielo se ennegrece y es inevitable que sus pensamientos se unan a la idea del fin del mundo. Sí. O sea, lo más natural es decir, es el fin del mundo, ¿no? ¿Qué haría usted? Ah, sigue despidiendo por su intestino los últimos vestigios de materia fecal acompañada quizás de una sensación placentera de alivio. B. Sale despedido del inodoro de su baño, se choca con la puerta, se resbala y cae en el suelo desesperado. C. Piensa irónicamente, ¡qué cagada, me muero cagando! Sí. Yo me inclino por la C, verdaderamente. Debe haber muchos por ahí que dicen C. Bueno, y así un montón de situaciones donde el amigo misionero nos plantea A, B y C. Pero bueno, ahí está, a lo largo de programas, quizás en el 2058, terminaremos con esto. Sí, terminemos con esto. Estás bromeando, ¿no? Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Bueno, vamos con la tanda de chistes, palo. Bueno, ¿qué onda, raza? Les escribe el Pufe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Pues les mando dos chistes bastante buenos, espero que les gusten. Nunca hay que decir que los chistes son bastante buenos antes de contarlo, porque si no tú esperas demasiado el chiste. Así que chistes de mierda, y aquí va el primero, El mensaje enviado de Argentina por un pariente que tengo por allá. Ah, bueno, no importa eso, no sé qué se le mandó el chiste. Está Sherlock Holmes, ¿lo ubican a Sherlock Holmes? Sí. Es ese como el prototipo de los detectives. Sherlock Holmes. No, Sherlock Holmes, no. Sherlock Holmes. Ese que decía, elemental, mi querido Watson. Ah, sí. Bueno, entonces está Sherlock Holmes y el doctor Watson se van de camping. Ah, bueno, sí. Eso también tiene sus cosas. Después de una buena cena y una botella de vino, se despidieron y se fueron a dormir. Ah, sí. Sí, horas más tarde, Holmes se despertó y codeó a su fiel amigo Watson. Sí. Mira al cielo, Watson, y dime, ¿qué ves? Watson meditó solo un instante y contestó, veo millones y millones de estrellas. ¿Y qué te dice eso? Con su pipa, ¿no? Claro. Y Watson reflexionó un par de minutos y respondió: astronómicamente, me dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente, veo que Saturno está en Leo. Cronológicamente, deduzco que son aproximadamente las 3 y 10 de la madrugada. Teológicamente, puedo ver que Dios es todopoderoso y que somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente, intuyo que tendremos una hermosa mañana. ¿Y a usted qué le dice, Sherlock? Holmes encendió su primer pipa del día y respondió con calma: Watson, sos un pelotudo. Nos robaron la carpa. La gente aplaude porque ya sabía lo que venía, ¿verdad? Y le apagaron la carpa. A cualquiera le puede pasar, inclusive a Sherlock Holmes y a Watson a las 3 de la mañana. La gente aplaude a estímulos como pelotudo. Pelotudo. A ver, pelotudo. A veces toca. A veces, y que, claro. Ahora, son estímulos que causan la gracia, ¿verdad? ¿No? Uno puede cantar un mal chiste y lo termina, por ejemplo, con: y la rompió el culo. Y se copa. Y la gente aplaude y ríe, es fabuloso. Bueno, el segundo es así. A ver, ¿cómo es? Bueno, en realidad, dos personas comentan lo siguiente. Bueno, en realidad, solo es una la que lo comenta. Dice: bueno, es absurdo que Bush realizó errores consecutivos en Irak. Es más absurdo que Bush haya hecho algo coherente en toda su puta vida. Eso no es un chiste, es la maldita cruda realidad. Espero que le hayan gustado los dos chistes. Dice: bueno, espero que los vean, cabrones de mierda, jajaja, ja, ja, con todo con mucho respeto. Tengo una pregunta. No, basta, ¿qué se creen? Dos chistes, tres preguntas, cuatro monitos, tres fotografías, dos oraciones del niño elefante. ¿Por qué chingados salimos de la vagina y no del ombligo? Porque del ombligo no podemos salir. Seríamos pelusa. Porque seríamos enganchados, metidos dentro del mismo tubo. Y seríamos entubados. Estaríamos permanentemente al nacer. Exacto. Y alimentándonos de nuestra señora madre. Sí. Sí, una cosa que no estaría tampoco tan mal, ¿verdad? Y a su vez... Y hay algunos que ya han cortado el ombligo y... Sería, cuando tenga a su hijo, sigue así la cadena y tendría todo el mundo enganchado por un ombligo. ¡Qué desastre! O sea, se cae un japonés en Tokio y nos caemos todos a carajo, un efecto dominó. Bueno, Sopa, nos vemos luego atentamente. Mi patria es el mundo, dice el Pufe, y ahí está, con su bandera del mundo. Otro chistorete por aquí. Saludos, compitas, dice: soy Pinto de Guadalajara, México. El sábado escuché el cuento de la niña de los deditos de mota, la ardilla con la de alcohol, y estaba cagando de risa. Por favor, señor Lagartija, cuente otra de tus historias. Bueno, por mientras le mando un chistorete. ¿Por qué se ríen del niño elefante? Le mando... Dice: les mando un chistorete. El nuevo padre... Ah, no, este chistorete ya ha llegado. Está muy completo el tuyo, Pinto. Es el del nuevo padre que toma coraje para la misa y se toma un brebaje y luego dice, qué sé yo, que... Y deforma todo, de alguna manera. Y bueno, pero está... son como 12 pasos. Ustedes recuerdan el chiste ese, ¿no? Del cura que toma alcohol y entonces empieza que Dios dijo esto, y entonces, y a Judas, que es un hijo de puta, y esto, entonces luego el obispo lo caga pedo y esas cosas. Pero bien, compita, ahí está, Pinto, te mandamos un saludo y aprovechamos para saludar a todos. ¡Guadalajara, México! Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee, sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Vamos de Monterrey a Rosario, Argentina, y de Rosario, Argentina, a Monterrey, México. Primero empezamos por Monterrey, donde Nego dice: ¿qué onda, bola de pendejos? Les habla su camarada el Nego de Monterrey, México. Nada más les quiero decir que su programa apesta, porque mandé una pregunta filosófica y no me la contestaron. Ah, pobre Nego. Dice, y se las vuelvo a mandar, así es de negado, Nego. Y dice: ¿por qué cada vez que llego a mi casa me dan ganas de orinar? Eso es porque no estamos acostumbrados a utilizar el baño del prójimo. Es una actitud muy buena utilizar el baño de los prójimos. Sí. A lo mejor ni llegas a tu casa, puedes tocar el timbre de tu vecino. Exacto. Y dices, ah, vengo a mear. Puede ser porque... Si uno mea cuando tiene ganas, el organismo se adecua mejor y genera mejor pis. Mejor cuando uno pis hace superior. Pis después y en su casa, el pis sale más concentrado. Una especie de pis de agave y tequila directamente. Y ahí andan todos. Demasiado agave. Sí, tomó demasiado. Bueno, dice, y otra que se me ocurrió y es muy buena. Dice, ¿por qué cada vez que tengo la pinga bien para? Bueno, es muy buena. Digo, es porque te saluda. Esperemos que te siga pasando. Igual esta cuando pregunta. Cuando despiertas, sí. Se levanta y dice, sí. ¿Qué tal, amigo? Sí, sí, ¿cómo anda? ¿Vamos a tener alegrías hoy? Don't you forget about me. Y bueno, espero que contesten esta pregunta. Nego, esa estaba muy reiterada, ¿no? Hay mucha gente que parece que se levanta. Y es así, así que nada. Un saludo. Tiene que ver con el despertar del cuerpo. Es para que no te sientas solo. Tú debes saludar. Hola manita, te has despertado. Hola patita, te has despertado. Hola. Hay veces que a mí se me despiertan dormidas. Sí. Las manitas, ¿no? Y las patitas. Falta de circulación, o sea, mucha porquería en la sangre. Victoria es de Rosario, Argentina. Y dice, el año pasado un regalo, ¿no? Feo, que no te agrada, que te parece inútil. El año pasado una amiga me regaló 10 pares de medias horribles. Ya la amiga bien, ¿eh? Porque 10 pares, por lo menos. 10 pares. Hasta lo horrible, la mucha tipa vendía medias. En mucha cantidad, hasta lo feo, viene bien, ¿no? Sí. Una cosa es que te regalen, por ejemplo. Las puedes abrir y hacerte una pollera. Es verdad, no, pero ella optó por otra cosa. Terminé donándola para los inundados de Santa Fe, dice Victoria, sos de terror. O sea, claro, no sí, está bien que le lleguen a los está inundados. Bien, por lo menos. Dice, porque a mí me daba vergüenza usarla hasta para dormir, dice. Las usan ellos que están. Claro, están inundados, hija de puta. Bueno, muy bueno el programa, beso. Bueno, pero por lo menos las ha regalado y otra gente que las vende. Sí, a lo mejor, pero ¿a quién se les iba a vender si era realmente horrible? Yo creo que los mismos inundados dijeron, hija de puta, pero prefiero cagarme de frío, y se las tiraban por la cabeza y dice, voy a donarle esto a tu reputísima madre. Bueno, Victoria, un abrazo para toda la gente de Rosario. La Chicago Argentina le dijeron en algún momento a Rosario, luego nada, ¿no? Chicago se vino muy grande y Rosario quedó ahí y nada. Rosario es ¿qué le pasa con Rosario? Me caen mal los rosarinos. Yo lo tenía también que decir en ese momento. Victoria, las rosarinas no, pero los rosarinos en general, salvo el Che Guevara, salvo Olmedo, salvo Fontana Rosa, ¿y qué más le puedo nombrar? Los demás me caen mal por decantación, por culpa de un músico argentino y de varios músicos argentinos que son rosarinos y me que caen son muy feos. Muy gordos. Pero bueno, Victoria, oye, un abrazo. Soy muy gordo. Ahí para la ciudad de. Soy muy gordo y muy triste. Para la ciudad donde está el monumento a la bandera, la linda Rosario. Rosario dice que es una de las ciudades de Argentina que tiene las más bellas mujeres, ¿eh? Sí. Y por eso también a lo mejor los envidiamos un poco, por eso los odiamos a los rosarinos machos. Bueno, un abrazo para todos. Pablo dice, hola gente. Hola, Pablo. Gente de fe. Escribe Pablo de Campana, provincia de Buenos Aires. Quisiera decir que está reservada la radio, loco. Y quiero felicitarlos y que se vayan todos los mexicanos y los zarateños también. Por turros, dice. Un saludo para toda la gilada de Campana y aguante la merca. Bueno, Pablo está perdido. Y duro. Y duro. Y entonces, y saluda a la gilada de Campana. Y la merca, calculo que es la mercancía porque él debe vender algún tipo de reloj. ¡Ah, vende drogas! No. Bueno, Pablo, cuidado con los mensajes, digo, porque este programa es un foro donde no mandamos a ningún lado a nadie, verdaderamente. Quédate en Campana. Sí, a ti podemos, te mandamos a Campana y talán, talán. Bueno, aquí más chistoretes, que tengo chistoretes. Este es buenísimo. Este es religioso, los que son muy católicos, digo, abstenerse. Hay muchos católicos fervientes que escuchan este programa. Sí, es verdad. ¿No? Para probar su fe, dice, si después de este programa. Sobre todo los papas y los pontífices. Es verdad, así que Juan Pablo II, por favor, no escucha esto. Dice, hey, les va, pero tiene humor. El Papa Juan Pablo II tiene humor, sí. Así que calculo que debe reír. Dice, le mando un chistorete que habla de drogas. ¿Y quién lo manda esto? Bueno, no importa, que se haga cargo. El que lo manda viene del otro lado y es, hola, señor. ¡Ah, viene del otro lado! Sí, viene del otro lado del mundo. Dice, bueno, Jesús. El lado oscuro. Jesús está muy preocupado por el alto consumo de drogas en la tierra, ¿verdad? Dice, llega a sus discípulos a una junta de emergencia. Dice, discípulo, agarra el celular. Dice, por favor, reunirse toda urgente, dice Jesús. Y dice, después de pensar mucho, llegan a la conclusión de que lo mejor para poder enfrentar el problema de la droga es probar ellos mismos. Me parece bien. Sí, para hablar con conocimiento de causa, ¿verdad? Exacto. Y después de tomar medidas pertinentes, se decide una comisión formada por discípulos que bajen a la tierra y consigan diferentes drogas. Se efectúa la operación secreta y a los dos días empiezan a regresar los comisionados. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién? Ese es Jesús. ¿Quién es? Cabrón, ¿eh? Ese cabrón, ¿no? Bueno, vamos de vuelta. ¿Quién es? ¡Soy Marcos! Entonces Jesús abre la puerta. ¿Y qué traes, Marcos? Traigo marihuana de Colombia. Muy bien, hijo, pasa. ¿Quién es? Soy Mateo. ¿Y qué traes, Mateo? Traigo cocaína de Bolivia. Muy bien, hijo, pasa. ¿Quién es? Soy Juan. ¿Y qué traes, Juan? Perdón reconocerlo. Dijo, te afeitaste, Juan. No, pero sí, soy Juan. Ah, bueno. ¿Y qué traes, Juan? Traigo crack de New York. Muy bien, hijo, pasa. ¿Quién es? No se crean que van a estar los 12 apóstoles. No, ya terminamos. Bueno, no había escuchado la puerta. Dice, ¿quién es? Soy Lucas. Traigo speed de Amsterdam. Muy bien, hijo, pasa. ¿Quién es? Soy Judas. ¿Y tú qué traes, Judas? ¡A la PGR, cabrones! ¡Todos contra la pared! La PGR, imaginen la DEA. No sé dónde viene este chiste, pero calculo que es el de la sección drogas de la policía, ¿no? Y bueno, ¡han metido preso a Cristo! Sí, ahora, terrible, porque Judas ya le había cagado una vez. Le dieron otra oportunidad, ¿para qué lo siguen? ¿No? Es que el que te caga una vez, te caga mil. Es verdad, el que ya te caga una vez, te vuelve a cagar. Así que Jesús, tú que nos estás escuchando, que estás en todas partes como el niño elefante y que escucha todo lo que pasa. No confías más en Judas. No confío, claro, amigo, ya te has quemado con leche. Porque ya es culpa tuya. Ya, la próxima que no te vamos a ir a llevar cigarrillos a la cárcel, porque no. La culpa ya es tuya, ¿eh? Confías. Si Judas ya te cagó, que era lógico que iba a venir, te iba a venir con la PGR. Bueno, todos contra la pared. Cowa dice, tengo un chisme. Ah, qué chismoso, Cowa, ¿no? Ah. Está ahí en Chicago, nuestro amigo dice, supuestamente, sí. el novio de la nana de mi novia, ¿tiene nana la novia? ¿Qué tiene, 4 años? La nana no es la así de nani, ¿eh? Una especie de... señor Sheffield. ¿No es así? Ah, nanis. Sí, no, claro, no es... así que le cuida. Bueno, no sé, debe tener 18 años la piba y la sigue cuidando una nana. Le da el pecho, le da el pecho a Cowa. Y dice, el novio de la nana de mi novia dice haber sido miembro de la banda Rata Blanca. Bueno, la del señor Sheffield. Sí, señor Sheffield. Es verdad, y la piba... Tenía pibes grandes. Los pibes son grandes, ya se volteaban a... Una cosa bárbara, sí, eran pibes grandes. Ah, entonces se usa, se ve en Estados Unidos, tienes una nana hasta los 45 años. Es muy fashion. Sí, es muy fashion. Bueno, yo no conozco la banda. Sí, Rata Blanca existe, sí. En efecto. Zurich y Bianco. Dice, por eso, no sé si será cierto. ¿Me lo podrían afirmar? Su nombre es Héctor. No, es mentira. Y no podemos afirmar aquí... A ver, Capitán Vinilo, por favor, memoria absoluta. Los cantantes. ¿Puede haber sido el cantante de Rata Blanca, Héctor? No. ¡Es mentira! Expláyese, hijo de puta. ¿Por qué? Porque dice Héctor. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenemos? Los nombres no nos coinciden. No nos coinciden los nombres. Tiene que haber sido o en el bajo o baterista. Ah, pero existe la posibilidad de un Héctor. Ah, todavía existe la posibilidad de que sea verdad. Está bien. ¿Cómo se llaman los cantantes de Rata Blanca? ¿Adrián? Adrián es uno, el otro es Carlos. Entonces estamos cagados. Que el amigo nos diga todos los nombres. Walter Jardino. Y todo eso. Claro, que diga. Primero, mírale el aspecto. Si tiene el pelo largo, tiene algún tatuaje. Si de repente lo escuchas que sale del baño y hace. ¡Cuenta la historia! Que es él, ¿eh? Bosque. Claro, si ese. Si habla de duendes. Si habla de duendes y esa boludez, es muy posible. O fanático de Rata Blanca. A lo mejor fue plomo. A lo mejor le cambió una cuerda a Walter Jardino y se está acreditando eso. Aparte, como es incorroborable. Pero tú créele, Cowa. Igual no sé qué beneficios tiene, ¿no? Haber tocado Rata Blanca. Dice, jejeje, creo que es un farsante. Oh, ¡mierda! Llevo Campanita. No, pero Campanita está complicado esto. Dice, jejeje, creo Espera. Que es un farsante. Claro, capaz que no es de Rata Blanca. Capaz, ¿sabes quién es? Capaz que tocó en Iron Maiden y le da vergüenza. Y entonces, no, soy el de Rata. No, eres Bruce Dickinson. Para mí que es de Iron Maiden. A lo mejor es Bruce Dickinson, que es casado y está como así, haciendo un flirteo con esta mujer. Y dice, no, yo soy soltero y yo toqué en Rata Blanca. ¡Con la nani! Le dice, ah, mentira, de nani, señor Sheffield, me encanta Rata Blanca. Bueno, jeje, les mando mi foto. Anda a cagar. La foto que mandó es foto de otra gente y él está en el fondo dado vuelta de espalda, cualquier cosa. Ah, pero no nos jodas. No nos jodas, Cowa. Manda una foto como la gente, o sea, que se te vea. Dice, a trabajar, mi coculero. No va a trabajar. Saludos a todos y recuerden comer muchas frutas y verduras. Atentamente, Cowa. Post scriptum, ¿por qué en el momento no estoy en el espacio hasta que consiga más estrellas en mi juego de Mario Sunshine? Mario Sunshine es como el Mario Bros, pero un Mario así más hippie que Sunshine, brilla el sol y captura pelotas. pelotudeces el bigotudo de Mario. Dice, prometo regresar al espacio para cagarles al palo, ¿eh? Nos quieren cagar a palo. Hay mucha gente que nos quiere pegar, pero bueno, no importa, nosotros nos la aguantaremos, ¿eh? Mientras podamos. Marcos Garavaglia. Hola, Garavaglia. Es de Costa Calma. Esto es en Fuerteventura, en las Islas Canarias, España. Y él se pregunta, ¿por qué siempre que vas a un baño que no es el de tu casa, no hay papel higiénico para limpiarse el culo? Pero qué mala experiencia ha tenido, ¿no? Sí, son modas. Son modas. Sí, es la moda de joder. Es verdad que la primavera-verano en España se está usando... Son las cosas de la vida y la moda de joder. Son las cosas de la vida, son la moda de joder. Que no tienen razón ni principio, ni quién come, ni por qué. Exacto. Está, que la gatija, usted está cada día más sabio, deje de empastillarse. Le digo una cosa, entonces es moda, decimos a los españoles, primavera-verano España, en Canarias sobre todo, y en todo lo que es la movida así, no se estaba usando limpiarse el culo. No. Directamente. Se estaba usando, pero lo tienen escondido. Tienes que fijarte en todo el baño, revisar todo, que en algún lado está escondido. Sí, pero es muy difícil si uno ya ha cagado, porque todo cagado va a revisarlo. Antes. Es una especie de paranoia. Una especie de paranoia de papel higiénico. De que entras así desde el comedor preguntando, ¿eh? Cantimplora es de Miami. No es de Miami. Está en Miami. No hay gente que sea de Miami. No. La gente está en Miami. Es una de esas ciudades donde se está, pero no se es. Y Cantimplora. Cruz. Una cosa así. Está en Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ya me dijeron que era todo aquello de que se refería al primer hombre que hizo aquello o esto. Se lo atribuía a Adán, ¿no? Entonces él quisiera saber quién fue el primero en cogerse a Adán por el culo. Pero hay... Adán murió virgen del culo. Ahí tienes, Cantimplora. Aprovecho para una breve chistorete. Pero después... Dice, todos fueron bautizados. Dice, bueno, aprovecho un breve chistorete que data de mi infancia. Un niño de 5 años es el protagonista y una niña de 3. ¿Lo leo? Yo no tengo miedo con estos pibes. Bueno, pero Cantimplora, si son los dos chiquitos, está bien. Sí, es de confianza, son los dos chiquitos. Y Cantimplora es de confianza. Así que vamos. El niño de 5 años estaba en el parque con su hermanita de 3 y le comenta: Hermanita, me encontré un condón en el césped. A lo que la hermanita le responde: ¿Y qué es el césped? Los chicos ya saben. Sí, habla de cómo los niños con la televisión, la radio y todas esas porquerías terminan sabiendo lo que es antes un condón que el césped. Bueno, saludos a todos en la nave, especialmente a la prima verborreica de la muda. Estamos perdiendo el contacto, pero... Y como se... Tengo 259 chistes aquí. Quiero saludar a Charlie Corquita, al existente, al Chupacabras, al Satanás, a toda la gente que nos escucha ahí en Los Ángeles, en Ilia, California, que se han comunicado todos en masa. Una cosa maravillosa, realmente. Así que, chicos... Yo quiero saludar a los chicos... Y los amigos que estaban ayer en el chat, que entré a saludar. Es verdad, mucha gente, muchos amigos. Un beso grande para Tere. Sí. Y otro para Lady. Ahí está, bueno, muy bien, ¿eh? A Lady no sé para qué le manda besos, si no está ni en el chat, ni acá, Lady, ni nada. Lady, escucha. Es una niña. Me escucha a mí sola, usted no. Qué fabuloso, lo bien que hace Lady. Bueno, Juan Tanates de Morelia, Pablo de Buenos Aires, Argentina. Un dispositivo que borra su voz. Roberto, que va en las ganancias, ¿eh? Dice, bueno, Juan Carlos, arriba México, cabrones. Roberto, el pampeano Córdoba. Es Nio Ares de Bucaramanga, Colombia. Los felicito por su programa tan sonada. Tengan cuidado con la lluvia de huevas cósmicas que andan por la galaxia de la mierda. Dice, sí, que supongo es donde se encuentran por lo pronto en momento de expresar hasta por el culo. Cuiden la antena porque si les da hueva y no sé qué nos va a pasar. Es terrible esto. Todos la estamos gente... bajo la misma mierda. Es verdad, no podemos evitarlo. Pero bueno, hacer que huela un poco mejor. Saludos. Ahí está. Nos reencontremos mañana, amigos. Así que. Veo muy mal la tierra. A no desesperar. Los que debemos desesperar somos nosotros. Si ustedes no están allí, ¿no? Porque realmente es un programa de radio y tú dices, ¿y quién estará del otro lado? Y no sabes, ¿verdad? ¿Estará llegando a la Tierra esta transmisión o se habrá quedado, por ejemplo, nos estarán escuchando la gente del planeta XB1? No hay nadie. Sí, tampoco en este planeta, es increíble. Bueno, nos estamos yendo. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como una germinación. ¿Una germinación? Sí, con algodoncito, un secante y unos granitos. Unos granitos. Sí, está bien. Poroto, con garbanzos, porotos, frijoles. Hay muy pocos que germinaron y hay muchos podridos. Bueno, no me digas frijolero, gringo. Así que vamos a ver si nos germinan las germinaciones. Y para que germinen las germinaciones hay que regarlas, hay que mantener la humedad. Hay que cuidarlas. Eso, a mantener la humedad sobre todo. Bueno, y cuídense, amigos. Nosotros estaremos tratando de hacer lo propio, ya que nadie los va a hacer por nosotros. Pero y nadie los va a hacer por ustedes. Qué baranda, Bueno, nos estamos yendo. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre... ¡Un verdadero placer! Esto fue una idea de Transproducciones.